la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Estamos con un cambio de música. ¿Viste? Un clásico, ¿eh? Sí, claro, claro, un clásico. Bueno, yo voy a hablar de un clásico también, que es la premiación de los Oscar, que se produjo el 25 de abril, y bueno, nosotros todavía no comentamos. En primera instancia, Nico, lo que quería charlar con vos, con los oyentes, es la incidencia que tienen, creciente incidencia, fomentada además por la pandemia, las plataformas digitales en la producción de películas, en la recepción de premios, en la reproducción de esas películas. Recordemos que el Oscar es un premio que pretende fomentar la industria cinematográfica. De hecho, es el premio de la industria cinematográfica hollywoodense, y entre los estatutos de la institución que realiza la premiación, hay una cláusula que dice que las películas que se pueden candidatear al Oscar deben haber estado exhibidas durante un tiempo, un lapso de tiempo, en cines, es decir, en lugares de exhibición pagos, entendamos cine, no en plataformas, no en funciones gratuitas, sino en lugares pagos de exhibición durante un lapso de tiempo antes de poder ser, digamos, no premiadas, sino candidateadas solamente. Bueno, claro. Este año eso no se pudo cumplir. Siempre hablamos del estado de Los Ángeles. Se fueron haciendo excepciones, se fueron firmando compromisos a posteriori con las películas. Hay algunas que todavía no han sido exhibidas porque recordemos que la situación de la pandemia, hay muchos lugares en el mundo donde los cines no han sido abiertos, cerrados y demás. Bueno, el estado de Los Ángeles ha sido uno de los estados que ha tenido más contradicciones con la política de Trump, en el sentido de, bueno, que funcione todo. Entonces, era un problema nominar películas en esta situación. Bueno, por primera vez, esta cláusula, en la historia de los Oscars, esta cláusula no se cumplió y se dio por cumplida haciendo ciertos compromisos a posteriori. Dicho esto, comento otra situación que es lo que decía en primera instancia, que es la incidencia de las plataformas digitales. En el año 2018, en la premiación donde se entregaron los premios de las producciones de 2018, había una sola película, Roma. Recuerdo la polémica que llevamos adelante con nuestro compañero Fernando Tevele, sí, que decía que era un bodrio y que yo decía que me había gustado muchísimo. Bueno, Roma era la única película que había sido producida y había sido exhibida en Netflix antes del Oscar. En esta ceremonia, vamos a decir, no voy a decir la cantidad de películas que hay en total en Netflix, pero voy a decir que Netflix recibió 35 nominaciones sobre el total. Disney, la reciente plataforma que viene a quedarse con todo, 15 nominaciones. Y Amazon, 12 nominaciones. Es decir, ya la incidencia de las plataformas digitales es muy grande. Dicho esto, otra salvedad antes de hablar de las premiadas, que es no necesariamente los Oscars representan a las mejores películas, por lo menos según mi manera de mirar cine. Hay películas que han sido injustamente dejadas, actores y actrices que no han sido premiados o han sido menos premiados de otros, que son más taquilleros, que son más carismáticos. Y no puedo dejar de mencionar también una cierta injusticia a raíz de la corrección política, entre comillas, de la academia, porque muchas veces se premian personas, actores, actrices, directores, películas, cuyo mérito tiene más que ver con su lugar de procedencia, ya sea desde miradas de género, desde miradas, digamos, que tienen que ver con la no discriminación y demás, que por su calidad. Lo voy a decir concretamente, en el caso de la película que más premios se llevó, que fue Nomadland, se llevó el premio a la mejor película, el premio a la mejor directora y el premio a la mejor actriz, yo creo que la mejor directora, el premio a la mejor directora, se le dio a Chloe Zhao, que es una buena directora, no es una mala directora, no es una persona que haga desastres, pero realmente se le dio por una cuestión de cupo femenino, por estas cuestiones de decir, bueno, el año pasado fue un director, recordemos que el año pasado la que arrasó con todo fue Parasite, la película coreana, bueno, este año se le da a una mujer. Quiero decir, Chloe Zhao es una buena directora, es una directora que tiene una mirada etnográfica muy interesante, sería para compararlo de alguna manera lo que hace acá en la Argentina Carlos Sorín cuando trabaja sus películas con actores y también con no actores, con personas que en realidad son el almacenero, el enfermero, el intendente, etcétera. Esto es lo que hace Chloe Zhao. Claro, además la película, sí, tipo una movie road, y además tiene que ver también con un laburo de campo, como por eso decís vos etnográfico, porque cabe destacar que estuvieron laburando allí en el territorio unos cuantos meses, ¿no? Sí, sí, y presentaron realmente una situación, la situación de los americanos nómades, que es muy grande la cantidad de habitantes, sobre todo en el desierto de Estados Unidos, en Oklahoma, en Missouri, en estos lugares que tienen grandes extensiones de desierto, de gente que ha sido expulsada de las ciudades, de la vivienda segura y demás, fundamentalmente por la gran crisis que se vivió, recordemos, fundamentalmente con el mercado inmobiliario, ¿no? Bueno, esta película refleja esa situación. Está magistralmente interpretada por Frances McDormand, que es mi actriz favorita, creo absolutamente justo el Oscar que le dieron a Frances McDormand. Está muy bien filmada, es una buena película, tiene una fotografía excelente, y bueno, se llevó la mayoría de los premios, porque se llevó 3 premios. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se vio durante una semana nada más, y yo la pegué, la fui a ver. Ahora si uno la quisiera ver en algún cine, como corresponde, tendría que irse a Mendoza, a Córdoba o a Santa Fe, porque sí, se sigue exhibiendo en esas salas. De cualquier manera, te comento, sí, que acá Carlos Morquio, que nos está escuchando, nos escribe en el WhatsApp, en el chat interno que tenemos nosotros, tengo una idea que la peli, digamos, que vos estás comentando, fue propuesta del Cine Debate de Larrazábal, y que vamos a informar en el Face nuestro el link para poder verla. Yo la vi a través del Cine Debate y me pareció muy, muy interesante, por cierto. Buenísimo, buenísimo. Sí, es una película, es una buena película, es una buena película. Ahora, si yo tengo que ser absolutamente honesta, yo hinchaba bastante por la que recibió más cantidad de nominaciones, que para mí es una excelente película, que es Mank, que es la historia de Herman Mankiewicz. Recordemos, nosotros ya la comentamos, acá es una película que se estrenó en diciembre en la plataforma Netflix, y bueno, está dirigida por un monstruo como es David Fincher, tiene la interpretación de Gary Oldman, Amanda Seyfried, que también estaba nominada como candidata al Oscar a Mejor Actriz. Bueno, es una película mucho más, más de culto, digamos, filmada en blanco y negro. Recordemos que nosotros habíamos hablado acá, tiene una intertextualidad con El Ciudadano, Ciudadano Kane, porque es el proceso de escritura del guión de esa película que es emblemática en la historia del cine, Ciudadano Kane, tal vez la mejor película de la historia del cine, protagonizada por Orson Welles, que cuenta la vida de Rudolf Herb, el titular de una del primer, podríamos decir, multimedio de la historia del periodismo. Hertz es el que se arroga para el periodismo amarillo fundamentalmente la idea del cuarto poder. El periodismo es el cuarto poder, después del ejecutivo, el legislativo y el judicial está el periodismo. Yo creo que ahora se han invertido algunas cuestiones. Bueno, es una película, Mank, es una película muy artística. Había recibido, como dije, 10 nominaciones y solamente se quedó con el Oscar a la mejor fotografía y producción, que es bastante poco para una película como esta. Pero, insisto, el Oscar tiene otras lógicas. El Oscar tiene otras lógicas que no son la negación de la calidad de otras películas. Vamos a decir que el Oscar al mejor actor lo ganó Anthony Hopkins. No pude ver la película que por la cual ganó el Oscar al mejor actor, que es The Father. Sí está en algunas plataformas de estas alternativas y también estaba nominada su compañera de elenco. Sí, decime. ¿Está en Netflix The Father? No, The Father no está en Netflix. No está en Netflix ni está en Amazon. Ahora están pujando las plataformas digitales tanto para comprar Nomadland como The Father, porque son dos muy buenas películas para tenerla. Parece que la puja para Nomadland la está ganando Amazon por ahora, Amazon Prime, y The Father no sé. Decía que una compañera de elenco de él es Olivia Colman, una actriz que ya ganó el Oscar por La Favorita hace 2 años. Bueno, después tenemos algunas sorpresas, podría decir, o algo destacable dentro de los Oscar. Una de las destacadas es La Madre del Blue, que es el tema musical que vamos a escuchar luego de la columna, que es la historia de Ma Rainey, que es una mujer negra que llegó al estrellato y a la fama a través de la interpretación con su voz bellísima, con su autoritarismo total arriba del escenario, y que está interpretada por Viola Davis en la película. Esta película también estaba nominada como mejor película y está disponible en Netflix. Recordemos, hasta ahora Mank y La Madre del Blue están disponibles en Netflix. Yo le recomiendo esta película calurosamente, es una belleza la actuación de Viola Davis. La única salvedad que haría es que es una película adaptada de una obra de teatro, entonces no tiene mucho movimiento de cámara. Para los que les gustan los exteriores y demás, no es una película que tenga demasiado dinamismo. Para sorpresa nuestra, ganó también como documental Mi Maestro el Pulpo, que también está disponible en Netflix. Es una película rara, muy bien filmada, bajo el agua, de un hombre que establece una relación, digo relación entre comillas, con un pulpo. Los escenarios son maravillosos, la historia es una historia de, bueno, un poco creíble, digamos, que un pulpo tenga empatía con un hombre, pero bueno, esto es lo que nos muestra la película. Claro. Nominada también como mejor documental, estaba una película también disponible en Netflix, que es El Agente Topo. No sé si la viste, Nico, es una película chilena. No la vi. Bueno, es una película de una documentalista chilena muy conocida. Yo he visto otras cosas de ella, cortos. He visto que se llama Maite Alberdi. Excelente. La verdad que me gustó muchísimo. Está a mitad de camino entre el documental y la ficción. Es un anciano de 85 años que se mete como espía encubierto a un asilo de ancianos para espiar si una residente en el asilo es bien tratada o no, lo contrata un detective privado, pero después digamos que se desvirtúa esto. Y lo más interesante de la película son las conversaciones de este hombre con los residentes. los flirteos con las señoras que están internadas. Es una película realmente muy buena. Otra que recomiendo, que también estaba nominada como mejor película, es El juicio de los siete de Chicago. También está disponible en Netflix. Se puede ver en Netflix. Y después, la verdad que las otras que se pueden ver, las voy a nombrar todas visibles en Netflix. A mí mucho no me gustaron algunas de ellas. Una es Retazos de mujer, que la comentamos acá, es una historia de una pareja que pierde un embarazo. Otra es El tigre blanco, una película muy parecida a la vieja ¿Quién quiere ser millonario?, un muchacho hindú que surge, digamos, en medio de lo que son las reglas del capitalismo. Hillbilly, una elegía rural, que estaba nominada a mejor película, y nominada también Glenn Close a mejor actriz, no ganó ninguno de los premios. Otra es Campamento Extraordinario, un documental sobre un campamento tipo Woodstock, pero con el agregado de que los que acampaban eran discapacitados. Bueno, Cinco Sangres, una película de nuestro conocido Spike Lee, una película de guerra que también estaba nominada. Una belleza que yo recomiendo para adultos, si bien está pensada en el público infantil, que está nominada para Mejor Película Animada, Shaun el Cordero. Es un personaje, es un cordero que tiene planteos de género, planteos socialistas. La verdad, es el personaje de este cordero es maravilloso. Es de los creadores de Wallace y Gromit, que eran unos dibujitos se forman como con plastilina. Un documental muy cortito de Peter Morgan y Laura Dern. Peter Morgan es el director de The Crown, de la serie más famosa y taquillera de los últimos tiempos. Dura 12 minutos y se llama Si algo me pasa, los quiero. Es la historia de unos padres que pierden a su hija en un tiroteo escolar en Estados Unidos. Bueno, dicho esto, les cuento que en la plataforma Disney hay otra película también nominada, que fue Soul, y en Amazon está Song of Metal, que es una película que ganó todos los premios que tienen que ver con sonido, con mejor canción, etcétera. Así que si buscan ustedes, todo esto se los digo, pero si ustedes buscan en las plataformas, en el buscador por Oscar, van a encontrar todas las películas, toda la selección que tiene que ver con los Oscar. Y saliendo de los Oscar, saliendo de los Oscar, voy a recomendar una joyita. En los canales Europa y en Films and Arts se está transmitiendo la serie Babylon Berlin. Babylon Berlin es una pintura de Berlín en los años previos a Hitler. Es la serie más cara europea producida de todos los tiempos. Hasta ahora hay dos temporadas. Es una historia de un detective y una secretaria que se meten en la nocturnidad berlinesa, y bueno, está el telón de fondo del nazismo, está la libertad en el arte del Berlín de esa época, está la humillación de Berlín derrotado en la Primera Guerra Mundial. Bueno, esta es para verla, realmente es excelente. No es policial, si bien el trasfondo es policial, lo cultural está muy por encima de lo policial. Así que tenemos bastante para ver, ¿no es cierto, Nico? Sí, gracias. Se me terminó la hoja de tantas anotaciones que hice. La verdad que impresionante la cantidad de películas.